Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Comenzamos con Maldita Manía, uno de los temas incluidos en el, por el momento, único trabajo discográfico de la banda de la isla de Lanzarote, de Galeon. ¿Por qué están aquí? El 28 de octubre celebramos nuestro 28 aniversario, desde el año 1989 hasta el 2017, y lo que esperemos que aún nos quede por batallar. Bueno, se cumplen los 28 años de Sancocho Metálico, el momento en que saliese en papel allá por octubre de 1989, cuando aún Radio 86, la emisora joven de Arrecife, que estaba ubicada en la planta alta de la Casa de la Cultura, ahí, en ese momento, junto con los programas radiofónicos Noche de Rock and Roll y Ondas Metálicas, salía por primera vez el número cero de Sancocho Metálico. ¡Suscríbete! reunimos a cuatro bandas que prácticamente son y serán y siguen siendo parte de la banda sonora de Sancocho Metálico, actualmente de sancocho.com, pero con muchísimas otras bandas más de la isla de Lanzarote. Pero estas cuatro, en concreto, Galliot, Metamorphosis, Blacking e Inadaptados, han sido siempre parte de nuestra banda sonora de sancocho.com, de Sancocho Metálico, de Noche de Rock and Roll, inclusive también pues de mucho más que Rock and Roll, ya con este nuevo nombre desde hace algunos años. No queremos ni muchísimo menos menospreciar ni dejar a un lado al resto de las bandas, ya que seguimos remando en la misma dirección como comenzásemos hace, volvemos a repetir, 28 años. El 28 de octubre en la Recova, lo que es la trasera del Ayuntamiento de Recife, tendremos a partir de las 20 horas, o sea las 8 de la noche, el concierto aniversario de Sancocho Metálico. 28 años dándole al rock que se hace en Canarias y al rock también de fuera de nuestras fronteras. Black End, nuevo trabajo discográfico, hace ya, pues si la memoria no nos falla, más de un año que lo sacasen al mercado y aún sigue tan vigente como el primer día, pero ya se echa en falta una nueva grabación. Ya que nos oye, venga, a darle caña, que estamos ávidos de tener nueva música de Black End. Quienes aún no se han estrenado discográficamente hablando, y todo entrecomillado, porque fueron los primeros de estas cuatro bandas que vieron editado su música en formato vinilo. De las tres anteriores, ninguna de ellas lo tuvo en su momento. Inadaptados tiene un single editado por Ruin Records, una discográfica de la isla de Gran Canaria, que lo editase ese single, pero en la actualidad no tenemos absolutamente nada nuevo de ellos. Todos son maquetas y algún... bueno, y otra maqueta, ya entrecomillada esta última, que iba a ser lo que nunca fue el primer disco de Inadaptado. Nos vamos a escuchar Infatuation, uno de los temas que incluyeron en un recopilatorio homenaje a la mítica banda de Tenerife, Ataúd Vacante. Inadaptados, junto con Black End, junto con Metamorfosis y junto con Galio, el 28 de octubre en La Recova, en la trasera del Ayuntamiento de Arrecife, celebrando el 28 aniversario de Sancocho Metálico, actualmente sancocho.com. Broken eyes, kids, bad as fast to die. Recordarte nuevamente la fecha 28 de octubre en la recoba trasera del Ayuntamiento de Arrecife desde las 8 de la noche. Recuerda, aforo limitado, tenemos invitaciones que podrás recoger en la misma puerta del concierto el mismo día, vamos, el día 28 de octubre. Pálidos como la sal, nuevo disco de Brutalized Kid, estuvieron presentándolos en el último Arrecife en vivo, terminado la pasada semana. Y ese mismo tema, Pálidos como la sal, el tema que acabamos de escuchar de Brutalized Kid, disco que ya tienes a la venta y que a través de su propio Facebook, el de la banda de Brutalized Kid, ya tienes las diferentes direcciones o enlaces donde hacerte con una copia. Salimos desde nuestras fronteras canarias, nos vamos hasta Madrid. Defcon 2, Tremenda Entropy Topic, y es el último disco que hasta el momento tiene Defcon 2 en la calle, y viene, bueno, pues al pelo el título del disco, después de que Strawberry repasase por lo que tuvo que pasar por escribir ciertos comentarios en un Twitter. Parece que la vara de medir a veces no es la misma dependiendo de quién escriba en esa red social llamada Twitter. Que tú nos persigas, incluido en el último disco de Defcon 2, el tema que vamos a escuchar. 19 personas han sido detenidas por enaltecimiento de terrorismo en las redes sociales. Entre ellos está César Strawberry, es el cantante del grupo Defcon 2. El cantante del grupo Defcon 2 ha sido detenido por la Guardia Civil por el terrorismo. Entre los detenidos está el cantante del grupo de rap Defcon 2. Las redes sociales de estos indeseables. Si tú no me difamas, ya no soy nadie, saber que te molesto. Desvencígate, todo ese empeño por condenarme, me enorgullece y me hace grande. Mamando de la esencia misma de la costra patria. ¡Loba herida! Temerosa de perder el control y el poder en que estanca un país finca y cortijo privado. Que la libertad llamo siempre pensamiento afrancesado. Solo así se explica el retraso mental colectivo que tanto arrastramos. Y ahora temen que tú puedas haber empezado a notar ya lo mucho que hiere. Y pretende volver a encender la gran pira en que ardieron infieles. Y conspiran apretando las tuercas de todo lo que les chirría, creando enemigos donde no los hay, reviviendo amenazas fantasma que criminalicen todo lo que piensas, expresas y dices, poniendo en cuestión su mafia de estado, gobierno y nación. Y te señalan porque temen perder el poder y se ven vulnerables, dando zarpazos al aire para fabricar culpables. Si tú no me difamas, ya no soy nadie, saber que te molesto. Es mi acicate, todo ese empeño por condenarme, me enorgullece y me hace grande. ¡Inquisidor! Sigue acosando a quien te estorba, pero no vas a callarnos, porque que tú nos persigas, mola. Que tú nos persigas, mola. Que tú nos persigas, mola. Que tú nos persigas, mola. Que tú nos persigas, mola. La Audiencia Nacional ha absuelto al cantante César Strawberry el delito de enaltecimiento del terrorismo. Este periódico se ha puesto en contacto con su representante y desconocía que... Pero no encuentra delito, dice que no se puede enmarcar en el discurso del odio. Con un concepto de fondo siempre de carácter pacífico y exclusivamente otra. Que un rancio converso te quiera llevar al talego es una señal. Y hasta un síntoma bueno de que tu actitud incomoda su imperio del memo. No se puede tolerar que un vecino reinventa su antojo otro eje del mal. Otro eje del mal. Y con vuestra ofensiva inquisitorial nos habéis dado impulso. Comprobar que aún nos incomodamos da nueva vigencia a nuestro discurso. Y a la esencia de viejas proclamas y manifiestos. Y os aseguro y no dudo que nosotros ganamos con esto. ¡Ganamos con esto! Si tú no me difamas, ya no soy nadie, saber que te molesto. Es que fíjate, todo ese empeño por condenarme me enorgullece y me hace grande. Inquisidor, sigue acosando a quien te estorba, pero no vas a callarnos, porque que tú nos persigas mola, que tú nos persigas mola, que tú nos persigas mola, que tú nos persigas mola, que tú nos persigas mola. La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha condenado una incapacidad absoluta para entender el sarcasmo. La ejecución, condena ideológica. Hay optimismo, la lucha continúa. Pues esto ya no sé si mola. De las últimas novedades discográficas recibidas en nuestra dirección postal, nos encontramos con, bueno, con diferentes grupos, diferentes estilos musicales. Desde Maldito Rego nos hacían llegar el último de Los Benito, anteriormente Benito Camelas, y también el último de Los Demarras. Si te parece, nos quedamos con los dos temas de un tirón de ambas bandas, perdón. Los Benitos con su tema María y Los Demarras con su tema Super Inferiores. El reflejo del fuego ilumina su cara mientras cose en silencio cada madrugada. Junto a la chimenea siempre está sentada hasta que la leña se convierte en brasas. Cada noche es la última que se acostaba, cada día con el alba saltaba de la cama. Enrique labra en el campo. Toda la vida juntos, pasión desbordada. Fueron dos corazones, pero un mismo alma. Pero un día en silencio su vida cambió y la pena más grande su alma inundó. Pues Enrique se fue de su lado yaciendo en la cama. De su cuerpo no pasaron muchos meses y faltó María. Por fin había conseguido lo que más quería, regresar con su amor y poder descansar a su lado. Ellos son mis abuelos y los sigo añorando. Toda la vida juntos, pasión desbordada. Fueron dos corazones, pero un mismo alma. Pero un día en silencio su vida cambió y la pena más grande su alma inundó. Pues Enrique se fue de su lado yaciendo en la cama. Yeah. cambió y la pena más grande su alma inundó. Pues Enrique se fue de su lado y haciendo en la cama. Y desde ese día la pena y María fueron de la mano. Ella no quería seguir respirando. Pues nada. Torpedos cargados de vida. Cuando los pueblos que luchan en guerra se maten a besos y fronteras sea una palabra prohibida y maldita. Cuando con el dinero hagamos hogueras, que en el mundo no exista ni un niño que muera de pena. Cuando el trabajo sea un derecho y no esclavitud, y las armas chatarra inservible tirada en desguaces. Cuando la iglesia descubra que Dios era un obrero ateo y los pobres salgamos en tromba de nuestro agujero. Cuando mujeres y hombres seamos iguales y en este mundo de mierda no haya generales, entonces pensaré que aún somos humanos, porque ahora solo siento que tan solo somos seres. Entonces pensaré que aún nos queda algo. Otro de los discos recibidos es el de De Facto, su título Fugaz, un disco que, en el que hablan en su nota de prensa una esencia que destilan grandes del género como Marea, Extremoduro, Los Suaves, Desacato, Berry Charra, Bocanada, Gritando en Silencio, etcétera, etcétera. Son de Badalona, Barcelona, nos llegan a mucho más hard rock and roll con su tema Metido en el Lodo. La Fuga nos adelanta en formato videoclip, uno de los temas incluidos en su nuevo disco, Banderas, es el que puedes ver a través del YouTube oficial de Maldito Records, Nosotros, evidentemente, hasta que no lleguemos a mucho más que rock and roll, en Biosfera Televisión tan solo podemos ofrecerte la música, pero en breve, justo el 28 de octubre, también haremos la presentación de la tercera temporada en Biosfera Televisión de mucho más que rock and roll televisión. Nos quedamos con Banderas, esto es La Fuga. Quédate, seremos parte del mismo colchón. Tú fumabas apoyada en la pared, yo te abría las ventanas del salón. Ya no hay nada, en la calle solo queda madrugada. Toma vieja las ventanas del querer, son banderas que dibujan mi fachada. Ya lo ves, lo mismo sonreír que ser feliz. Tu pecho sé que escondes vendavales, yo quiero que me soples a la cara. Quizás el mejor de los errores es volver a desgastar la misma almohada, coser todos los flecos a las dudas que se vayan despacito de una en una. Los lunares otra vez. Y gané una guerra perdiendo 100.000 batallas. El hambre tira puertas, el amor abre ventanas. Me emborraché en el bar de las palabras, donde escribía con el dedo por tu espalda. Quizás el mejor de los errores es volver a desgastar la misma almohada, coser todos los flecos a las dudas que se vayan despacito de una en una, y contarnos los lunares otra vez, y contarnos los lunares otra vez. Hace dos semanas anunciábamos la entrevista con la banda La Chespeare. Lo digo de esta manera, pero se dice completamente diferente, La Chespeare. Gracias por el saludo enviado. Brevemente, en breve aparecerá pues ya dentro de otras tantas bandas que nos envían ese apoyo y esas felicitaciones al 28 aniversario. Pendiente la entrevista con La Chespeare. En muy breve las tendremos al otro lado del aparato telefónico. Por lo pronto nos quedamos con Me Fui de Casa, último disco y tema que da título al disco. Me fui de casa, dejando. Buenas, soy Luis, cantante y guitarrista de No Conforme, y quiero dedicar la canción de Vallecas a Mucho Más Que Rock and Roll, que es un programa cojonudo que hay que seguir y que escuchar, que están dando mucha caña en las Canarias y apoyando siempre este movimiento y esta locura que es el rock and roll. Salud, compañeros y compañeras. Vaya, vaya por Dios, después de escuchar a No Conforme me acabo de dar cuenta de que teníamos a los tremendos Rock and Roll Criminal con su nuevo disco Desconexión antes de No Conforme, pero bueno, tampoco pasa nada porque seguimos con más música. Hablarte un poquito sí, por encima de los tremendos, es una banda nacida en Madrid en el año 1996 y es ahora con su nuevo disco, 7 temas en total, el disco que hace que vuelvan a retomar su discografía. Siguen siendo un trío y esto es Los Tremendos. pasión. Háblame de sexo y rock and roll. Rehabilitación, desintoxicación. Mañana volverá a salir el sol y mezclaremos drogas con alcohol. Desmotivación, autodestrucción. Todavía puede ser mucho peor. Determinación, revolución. Cuéntame algo nuevo, por favor. O calla para siempre tu dolor. Predicar el desierto no está mal. Nadie escucha a nadie. Todo el mundo tiene la verdad. Yo prefiero no pensar. Me voy a desconectar. No sé cuánto tiempo tengo y no lo voy a malgastar. Seguimos en rock and roll, ando mucho más que rock and roll. Nos llegan ahora la contra versioneando uno de los temas muy míticos, mitiquísimos. Lo que no existe la palabra, ahí la dejamos, de Parabellum. Envenenado en la voz, en la música de la contra. Para Envenenado y otros tantos muchísimos temas más son a veces tan míticos, se te quedan tan grabados en tu cabeza que da igual quién lo cante, quién lo versione, que al final siempre tiras a recordar los momentos, los mejores momentos de quien es original el tema, ni más ni menos que de Parabellum. Continuamos ahora con quien nos llega ahora, SDM, banda de Peal del Becerro, en Jaén, 1992, con los mismos componentes, excepto el batería que se incorporó en el año 2000. Ahora tienen un nuevo trabajo, 11 temas, editados en este 2017, 30 minutos, así se llama. Y bueno, pues la formación de la banda: Noni a la voz, Vilches a la guitarra, Miki a la otra guitarra, Noni al bajo y Sola a la batería. Nos quedamos con 30 minutos, esto es SDM y su tema Manifiéstate. Silenciar. Hoy mucho más que rock and roll, es de esos programas atípicos donde casi hemos mezclado un poco de todo, desde el metal de las primeras bandas Galio, Metamorfosis y Blacken, a recordarte que el 28 de octubre en la recova trasera del recinto, perdón, trasera del Ayuntamiento de Arrecife, concierto 28 aniversario de Sancocho Metálico, actualmente pues ya sancocho.com. Junto con estas tres bandas de metal, también hablábamos de una cuarta banda que estará en ese mismo concierto, que es Inadaptado. Hablamos un poco del pupurrí musical en el que estamos hoy inmersos. Ahora de SDM, saltamos hacia Silenciados. Acaban de sacar también un nuevo tema adelanto de lo que es su próximo disco, que es Contra Todo, Contra Nada, Silenciados. Saber que era tan caro vivir en libertad. No, no me había olvidado de presentar a Sin Más con su tema Desesperación. Es el tema que acabamos de escuchar ahora mismo. Y bueno, pues continuamos en aquí, en mucho más que Rock and Roll, ahora con Santa Matanza, ya casi a escasos minutos de finalizar una nueva emisión. Recordarte lo del día 28, aunque ya caeré de pesado. Santa Matanza es una banda formada en el año 2015, nuevo disco ahora mismo que llevan como título La Patrulla Caníbal, 7 temas, el último, Solidaridad, versión de Ángel Ubstar y también de Cuarto Reich. Nos quedamos escuchando Lengua de Serpiente. Apenas nos quedan 9 minutos para finalizar la emisión de esta semana, así que nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves, donde estaremos aquí al otro lado del aparato receptor. También, pues, si nos estás descargando en sancocho.com, en Jingo Sido Radio, escuchándonos los viernes, o en Asalto Mata Radio, o en Radio Pimienta en la isla de Tenerife, desde todos esos puntos nos puedes escuchar la emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Nos despedimos hasta la próxima semana con Sociedad Alcohólica, su tema Más Ruinas, y ya para finalizar Mucho Más que Rock and Roll, Cadáver de la Dignidad de Tracción. Salud, y no sean muy buenos, siempre un poquito malos. Venga, a disfrutar. Salud. Estás escuchando mucho más que rock and roll.